nos dedicamos a la gestión documental inteligente. Nuestros sistemas aportan a nuestros clientes la facilidad de gestionar documentos de manera inteligente. Nuestros sistemas son capaces de leer documentos como si los leyera una persona y hacer con esos documentos lo que sea necesario, clasificarlos automáticamente, enviarlos a un departamento o detectar, por ejemplo, cierta información que pueda generar alertas o cualquier mensaje para las personas que necesiten trabajar con esos documentos. Bueno, pues nuestros proyectos de futuro son seguir evolucionando nuestro producto, nuestra tecnología, para seguir convirtiéndolo en la mejor solución que pueda ayudar a nuestros clientes y también poder expandirnos al resto del mundo, ¿no? O sea,